Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Exacto. Nos ha llamado la atención un artículo, de la sección El campesino inquieto. Lo firma Juan Miguel Ortigosa. Sí, y el título es muy sugerente. El apodo reculta y sus orígenes. Eso es. Se mete de lleno en cómo surgen los apodos, los motes en nuestros pueblos. Y se centra en uno muy específico, ¿no? Muy específico y muy conocido en Zafarraya y el Llano. Reculta. La verdad es que es una forma estupenda de asomarse a la historia local. Pues sí. Y el autor, para empezar, nos cuenta una anécdota, curiosa, sobre inmigrantes. Sí, sobre inmigrantes españoles en Brasil. Con el apellido Bueno. Resulta que, bueno, según cómo lo pronunciara el inmigrante... con B, o Bueno, con G y U. O sea que si tenías una pronunciación, digamos, más normativa, era Bueno. Eso, pero si era más popular, más relajada, pues Bueno. Fíjate, es un ejemplo muy bueno de cómo la pronunciación y la escritura, sobre todo si había analfabetismo por medio, pues creaban variantes. Exacto. Pero, ojo, que el caso de Reculta es un poco distinto. Ah, ¿sí? ¿No fue un error de transcripción allí en Brasil? Parece que no. El artículo sugiere que el lío, digamos, vino de la interpretación aquí, en España. A ver, cuenta. Pues el apodo está ligado a un vecino, Miguel, al que llamaban el americano. Lógico, si había emigrado, claro. Emigró joven, parece que a Brasil y también a Argentina. Y volvió a la zona, pues, en los años 50, más o menos. Vale. Y un dato clave, Miguel no era analfabeto. Tenía, bueno, cierta instrucción. Sabía leer y escribir. Entendido. Entonces, mantenía contacto por carta. Sí, escribía a su familia. Y parece ser que usaba mucho una palabra. Resulta. Resulta. Vale. Y... pues aquí viene lo interesante. Al escribir resulta, usaba la cedilla portuguesa, la C. Ah, la C. Escribía resulta. Y aquí en España, quien leyera eso, si no estaba familiarizado con el portugués... Exacto, no sabría que esa C suena como una S. Entonces, ¿qué leían? Pues, interpretaban esa C con cedilla como si fuera una C normal con sonido K. Leían fonéticamente, reculta. ¡Anda! O sea que el apodo nació de no saber cómo sonaba una letra extranjera. Pues eso parece. Un error de lectura, vamos. Y se le quedó el mote a Miguel a el americano. Y a sus descendientes también, dice el artículo. Sí, sí. Ha pasado de generación en generación. Es, bueno, realmente curioso cómo un detalle tan pequeño, ¿no? Una letra. Desde luego. Y dice algo más el autor para reforzarlo, ¿verdad? Sí. Y es interesante, comenta que algunas personas mayores de la zona, quizá las que lo trataron más o se fijaron más, sí. Pues sí le llamaban resulta. Ah. Como si supieran cuál era la palabra original o hubieran entendido el equívoco. Justo. Es como una pequeña prueba de que el origen pudo ser ese. Es fascinante. Demuestra cómo las historias de los pueblos, de las familias, están llenas de estos detalles, ligados a la emigración, a la lengua... a la educación, o a simples malentendidos como este. El artículo también nombra, de pasada, otros apodos de la zona. Caenas, mindoyas, policos... Sí, lo he visto. Y recalca algo importante, que hay que intentar averiguar el origen de estos motes antes de que se pierdan. Claro, porque cada uno puede tener detrás una historia, una anécdota... una característica, un oficio o, como en este caso, una curiosidad lingüística total ligada a la emigración. Forman parte de nuestra cultura. Totalmente de acuerdo. Es un ejemplo perfecto de cómo una barrera, aunque sea mínima, como una letra desconocida, puede acabar dando forma a un apodo familiar durante décadas. Una pequeña historia, pero muy reveladora de la riqueza que esconden las palabras y los motes de siempre. La verdad es que sí. Dan ganas de leer el artículo completo de Juan Miguel Ortigosa. Pues está disponible en alhama.com, en la sección El campesino inquieto. Merece la pena. Y nos deja pensando, ¿cuántas otras historias parecidas habrá por ahí en nuestros pueblos esperando a ser contadas? Sin duda. Bueno, pues nos despedimos por ahora. Hasta la próxima noticia. Ha sido una producción bajo la dirección de Juan Cabezas. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.